¿cuántos fondos fuimos ahí de Elche? Allá, en La Serena, allá está la casa de la Gabriela Mustafa. ¿Ahí está la foto? Sí. Y ahí te lo voy a mostrar, pero cuando en la foto la vimos. Thank you. Thank you.